Rafael platica con su viejo amigo, Genaro Méndez, quien trata de aconsejarlo, pues ve como una injusticia lo que le sucede a su colega y amigo. Rafael, te ha venido a visitar tu viejo amigo, Genaro. ¿Qué pasa, hermana? Pase, pase, Genaro. Gracias, Natividad. Con su permiso. Rafael, debes ir a la Ciudad de México y entrevistarte con el delegado apostólico. Dile lo que sucedió. No, Genaro. Preferiría estar suspendido toda mi vida a hacer que el señor Cázares sufra por mi causa. No cabe duda, Rafael. Tú no eres necio. Eres un hombre compasivo y amoroso. Yo quiero ser como tú cuando sea grande. ¿Y cómo vas a hacer para echar atrás tus años, viejito? Se acerca a Rafael el honorable periodista Francisco El Güero, quien le ofrece sus servicios para destapar todo el suceso. Rafael, te viene a visitar El Güero, el periodista. Hazlo pasar, Nati. Pase usted, por favor. Mi hermano lo va a recibir. Gracias. ¿Qué lo trae por aquí? Padre Guízar, yo puedo ayudarle. No es justo lo que le está pasando. Usted sabe que yo lo aprecio. Si de verdad me aprecia, deje las cosas así. Se lo suplico. Si es eso lo que usted desea, que así sea. Pero tenga claro que estoy aquí si cambia de opinión. Debido a que el padre Rafael prefiere no hablar, las especulaciones comienzan a brillar. La gente genera suposiciones sobre el porqué del castigo al padre Rafael. Casa de Rafael. 17 horas. Pues sí, Rafael. Las personas hablan sin saber nada. ¿Y qué se dice? Algunos dicen que fue por desobedecer a Cázares cuando confesaste a el César. Otros, que le llevaste algún documento fraudulento para que lo firmara y de ese modo te aprovechaste para quedarte con las casas de la señora viuda de Cázares. Y otros más, que le jugaste sucio a don Pancho cuando rompiste el contrato del terreno que te había vendido por medio del banco y tu firma para finiquitarlo más adelante. Lo del terreno de don Pancho fue en efecto un fraude, pero cometido por él. Nos vendió un terreno que no correspondía con la realidad. Nos dijo que tenía buena tierra para sembrar y agua, y nada de eso era cierto. Por eso rompí el papel. Es más, ¿recuerdas que el mismo don Pancho vino a pedirme perdón por intentar engañarme? Ya lo sé, Rafael. Yo voy a averiguar cuál fue la causa real. Deja las cosas como están, Prudencio. Ese es tu nombre, ¿no? Pues entonces sélo. Sé prudente, hermano. A veces no te entiendo. Digo, una cosa es el amor y otra permitir que te dañen y te humillen ante la gente. Y tú no te defiendes sabiendo que no hiciste nada malo. Justamente por eso, Prudencio. Sé que no hice nada malo. Todo se tiene que acomodar. La verdad vive sobre cualquier mentira. Y la paciencia es de pocos. Pues allá tú, hermano. De todos modos sabes que te voy a apoyar siempre. Te quiero mucho, Rafael. Lo sé, Prudencio. Gracias. Así pues, se supo que el señor Cázares había suspendido al padre Rafael a causa de un anónimo en contra suya, que le achacaban gratuitamente. El señor Cázares dio por hecho que el padre Rafael había sido el autor de ese anónimo injurioso en el que se le tildaba de injusto, orgulloso y altivo. Pero la realidad fue que al arreglar las cajoneras destinadas en la sacristía a los ornamentos de los canónigos y prebendados, el padre Luis Aguilar, sacristán de la catedral, que siempre mostró mala voluntad por el padre Rafael, encontró junto a su cajonera un papel dentro de un sobre. Lo leyó, lo dio a leer a más sin guardar la menor discreción, y finalmente lo entregó al señor Cázares, asegurándole, sin ninguna prueba, que Rafael lo había escrito. Mire, señor obispo, este papel lo encontré justo en su cajonera. Yo estaba limpiando y lo vi por accidente. ¿De quién más podría ser sino del padre Rafael? Era muy cercano al padre Fernández y seguramente se sintió molesto porque usted lo removió y trató de vengarse de usted. ¿Y completamente está seguro que fue el padre Rafael Guízar quien lo escribió? Señor obispo, está clarísimo. Estaba en sus cosas. Pues se va a acordar de mí. Eso es seguro. Esta es una falta grave. Muy grave. Retírese, padre Luis. Casa de Rafael. 10 horas. Rafael, ya enterado del suceso, habla con su hermana Lola. No lo puedo creer, Rafael. Si yo hubiera sido el autor del anónimo, no hubiera tenido la ingenua ocurrencia de dejarlo cerca de la cajonera. No soy yo para andar con anónimos y chismes. Soy lo suficientemente hombre como para tratar los asuntos de frente, con claridad. Y caridad, sin dejar de ser respetuoso con mi prelado. Lo sé, Rafael. Lo sabemos todos los que te conocemos. Señor, no me permitas pecar con mis labios. Café. 9:30 horas. José María Dávalos y Perfecto Méndez, abogados ambos, platican con Prudencio para tratar de solucionar el problema de Rafael. Prudencio, hemos charlado muchas veces y no existe ninguna posibilidad de ver esto como un acto no rescatable. Rafael no puede ser acusado de escribir un anónimo. Eso es lo que es, un anónimo. En efecto, Prudencio. Y creemos que lo mejor sería tener un diálogo con Cázares. Un diálogo directo. Poner las cosas claras y sobre la mesa. Nada perdemos. Vamos a buscarlo. Los tres viajan a la oficina del obispo Cázares. Oficina del obispo Cázares. 13 horas. Buenos días, señor obispo. Venimos en nombre de la Sociedad de Zamora para pedirle justicia a su ilustrísima en el doloroso caso del prebendado Guízar. Juzgamos moralmente imposible que un sacerdote tan obediente, tan virtuoso y celoso del cumplimiento de su deber, pudiera proceder en forma tan villana. Rogamos a su ilustrísima que examine el caso reformando su opinión y levantando el castigo impuesto por ser a todas luces injusto. De ninguna manera. No es posible. ¿Podría prestarnos el expediente para presentar objeciones? No hay ningún proceso. El prebendado Guízar está suspendido a ex informata conciencia. Entonces, ¿qué debe hacer el señor Guízar? probarme hasta la evidencia que él no fue el autor del anónimo. ¿Ah? ¿Por qué no se empieza probando que mi hermano es autor de ese anónimo? En la lógica y en la legislación civil, que su ilustrísima debe conocer mucho mejor que yo por ser un abogado insigne, nunca se prueba la negativa, sino que quien afirma está obligado a probar. ¡Mire, Prudencio Guízar! Si la persona que escribió el anónimo se presentara a confesar bajo juramento, ni aún así levantaría la suspensión a su hermano. Pensaría que esa persona venía pagada por ustedes. Señor, no parece que fuera una autoridad eclesiástica la que así habla, sino la pasión. Con su permiso, y que Dios le ayude. Vámonos, abogados, que aquí ya no tenemos nada que hacer. Casa de Rafael, 18:50 horas. Enrique Guillén, viejo amigo de Rafael, lo visita para darle apoyo y ánimos. Pase usted, señor Guillén. Mi hermano lo va a recibir. Gracias, Nati. Con su permiso. Es propio. Mi querido Rafael. Enrique, qué gusto verte. ¿Qué pasa? Mira, Rafael, eso del anónimo para mí no es el motivo esencial de tu suspensión, sino la envidia. Envidia por la estimación que te han brindado los obispos, la mayoría del clero, los seminaristas y la gente sin excepción. Envidia porque has hecho demasiado ruido con tu predicación y tus misiones. Envidia por tu talento, por el éxito de tus obras, por tu rápido encumbramiento. ¡Mírate! En apenas 6 años de ordenado, has sido ayudante de las visitas pastorales, director espiritual y profesor del seminario, misionero apostólico, director del apostolado de la oración, fundador de una congregación religiosa, prebendado de la catedral. No, Rafael, no. Nadie mira la llanura, sino la montaña. Solo Dios sabe, Enrique. Porque en este año me quitó cuanto tenía. El apoyo moral del señor Fernández. El colegio de Jacona. Mi trabajo en el seminario y ahora la suspensión total de mi ministerio. No soy más que un pobre sacerdote suspenso. En la superficie revienta el oleaje, pero te aseguro que en el fondo de mi alma reina la paz. Si aceptamos de Dios los bienes, no vamos a aceptar los males. Como Job, me queda la esperanza. No te lo digo, Rafael. Eres único. Eres un cara dura.